para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberal. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberal. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron y lo remataron mal, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los Orcos, que realizamos desde Radio Almenara, aquí en Tetuán, Madrid. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado al Ecuador, como parte de la Patria Grande y de nuestro interés por lo que es el movimiento en América Latina. En esta ocasión contamos con un compañero que es candidato como asamblearista a la Asamblea del Ecuador para las próximas elecciones. Es Jorge Moreno y lo tenemos aquí en nuestra sala y nos vamos a poner a presentar. Bueno, yo soy Darío Barbosa, conduzco el programa de Los Orcos y nos vamos presentando, si queréis, para que nuestro invitado se pueda dirigir a nosotros con facilidad. Yo soy Cecilia, de Argentina Soberana. Buenas noches. Yo soy Enrique Borcel, que estoy en, por supuesto, Argentina Soberana y muy conforme con que hoy tengamos a un compañero de Ecuador que nos va a contar un poquitito algunas cosas que sabemos y otras que no sabemos. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Nahuel Olivieri, encantado de estar aquí y nada, como ha dicho mi compañero, vamos a conocer un poco la situación de Ecuador y cuáles son un poco las alternativas o los proyectos que podemos afrontar en la situación en la que estamos, que mundialmente ya sabemos la que es, ¿no? Bueno, te pediríamos ahora que te presentes, que también que en primer lugar también nos comentes en lo que os encontráis ahora. Estáis en campaña electoral, que nos comentes a qué, tú vas a asamblearista, pero elegís más cosas en el Ecuador, ¿no? Entonces, que nos comentes cuál es el proceso electoral, cuándo votáis, dónde votan sobre todo los migrantes y cuál es tu papel en esta elección, cuál es tu papel, tu candidatura. Ok, sí. Mi nombre es Jorge Moreno Fierro. Pertenezco al Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador. Y aparte de eso, también hay una directiva aquí en Europa, que soy parte de esta directiva como subdirector, y la compañera Narcisa Soria es la directora. Entonces, ella también es candidata principal a asambleísta, y yo soy candidato alterno de Narcisa. Y bueno, asambleísta es como ser diputado, ¿no? Un diputado del Congreso. Los migrantes ecuatorianos elegimos a 6 asambleístas por el exterior en 3 circunscripciones, una que es Estados Unidos y Canadá, la otra Latinoamérica y la otra es Europa. Entonces nosotros estamos candidatos por esta circunscripción. Y bueno, en general son 2 candidatos principales y 2 candidatos suplentes, ¿no? Entonces, el candidato principal es Gustavo Mateus, quien fue cónsul de Ecuador aquí en Madrid. Narcisa Soria, quien fue cónsul de Ecuador en Milán. Y la suplente de Gustavo, porque tiene que ir alterno hombre-mujer en género, es Noelia Palacios, una compañera joven, además que tiene que ser menos de 30 años. Es una chica que tiene apenas 21 años. Y mi persona como candidato alterno de Narcisa Soria. Sí, estamos en plena campaña electoral. Y bueno, pues inició el día 6 de febrero, el 6 de enero, y termina el 6 de febrero. Entonces, son aproximadamente 30 días de campaña que tenemos, tanto en el Ecuador como en el exterior. Y bueno, pues en este periodo hemos estado recorriendo todo lo que es nuestra circunscripción, ¿no? Que es Europa, básicamente. Y bueno, en estas elecciones que son generales, se elige pues presidente y vicepresidenta, se elige asambleístas nacionales, que serían diputados nacionales, que su circunscripción es todo el país, y luego los asambleístas o diputados que son provinciales y también del exterior, que representan a sus respectivas provincias y circunscripciones. Entonces, y aparte de eso, también se eligen los diputados del Parlamento Andino, ¿ya? Entonces son, en este caso, nosotros recibimos 4 papeletas, ¿no? Diferentes para cada dignidad. Y bueno, pues es en donde pues ejercemos el voto, ¿no? Y esta votación se celebra el día domingo 9 de febrero, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y en el exterior, quien se encarga de organizar las votaciones y todo el proceso que significa electoral, son los consulados del Ecuador. Entonces, a través de los consulados, que en este caso representan al Consejo Nacional Electoral de Ecuador, son los encargados de todo esto. Y bueno, pues en algunos casos en donde hay votación pequeña, se vota en los mismos consulados, o cuando hay una votación pues en un padrón electoral extenso, como es el caso de Madrid, pues se vota en un recinto que en este caso es en el IFEMA de Madrid, que es un recinto grande porque tenemos un padrón electoral, lo que es la circunscripción de Madrid, que sobrepasa los 70.000 votantes inscritos para votar. Jorge, una preguntita. ¿Cómo suelen salir las elecciones aquí en el exterior y en concreto en Madrid? ¿Qué votan la mayoría de los ecuatorianos? Que ya habrán votado alguna que otra vez, ¿no? Claro, sí, ya llevamos, no te puedo decir cuántas veces, pero ya desde el año 2007 llevamos varias elecciones. Entonces, entre las elecciones generales, entre votaciones para como tipo consulta popular o referéndums, o en este y en el año 2023, que fueron elecciones anticipadas, ¿no? Porque el presidente anterior, Guillermo Lasso, renunció y entonces se tenía que elegir un nuevo presidente. Y bueno, pues eso fue en el 23 y esa elección es para completar el periodo que no... Claro, que tenía que cumplir. Hablábamos justo antes de que es un mandato que Noboa tiene intención justamente de ganar estas elecciones porque le queda corto, ¿no? Obviamente. Pero que me digan, bueno, qué va a ganar aquí. Bueno. Sí, en relación a la pregunta, tengo los datos estadísticos que te puedo decir, ¿no? Sí, no, sí. Ah, sí, bueno, aquí en lo que es Europa, Madrid, España, gana la Revolución Ciudadana. Siempre ha ganado. Con un margen entre el 55-60%. En algunos casos, como Murcia, por ejemplo, se ha ganado en ocasiones anteriores con el 70%. Cuando estuvo el presidente Rafael Correa, incluso en algunos sitios se ganaba con el 80%. Y bueno, en lo que es en la circunscripción general de lo que es Europa, la votación global, nosotros para presidente hemos ganado entre el 55 y el 60%, más o menos. Okay. Y lo que es en las últimas elecciones, en lo que corresponde a los asambleístas por el exterior, ganamos con el 62% el global de lo que es Europa. Bien. A mí me interesaba analizar un poco, ¿no? O ver el derrotero de cómo fue el referéndum, el resultado del referéndum con el sí a favor de las propuestas de Noboa en abril del año pasado y en qué lugar se está ahora con respecto a las elecciones. ¿Dónde deja eso parada a Luisa y con la posibilidad de poder ser la próxima presidenta de Ecuador? Y también de cara a si anticipás de que es, digamos, una esperanza para poder seguir adelante con el correísmo también, ¿no? Con el movimiento en sí. Bueno, en la consulta popular, digamos, sí, hubieron varias preguntas. La mayoría, votaron sí, pero hubieron tres preguntas clave en donde ganó el no. Ajá. Y esas preguntas claves eran... El resto era mero trámite, digamos, ¿no? Pero las preguntas clave no ganaron, ¿no? Entonces, una de ellas era el tema de trabajo por horas, ¿no? La flexibilización, sí. Esto, que se contrate por horas, que no fue aprobado. La otra pregunta que ganó el no es lo del arbitraje internacional, que no dio paso. Claro. Y la otra, no recuerdo en este momento, pero era, pero bueno, entonces esas tres, entonces nosotros estimamos que fue una derrota para, claro. Fue una derrota para Noboa, ¿no? Porque las otras eran que ya estaba, o sea, que se podía hacer vía trámite de la Asamblea Nacional del Congreso o con modificación de las leyes existentes. Entonces no era necesario. Y bueno, esto nos a nosotros como Revolución Ciudadana nos dejó, digamos, en una buena posición porque planteábamos, era el único movimiento que estuvo a favor del no, o sea, votar por el no en esta consulta y nosotros lo ganamos, ¿no? Así que, digamos, el escenario político que se presenta en este momento, sí, el candidato presidente Noboa, pues se presenta a una reelección, ¿no? Porque él ganó una elección, ¿no? Y ahora, pues, es una reelección. Pero él considera, y bueno, pues no está acatando la Constitución, y esto significa que él como funcionario público, así como otros candidatos a diputados, asambleístas que tuvieron que pedir permiso para, digamos, para hacer campaña, como cualquier otro funcionario público, él decidió no hacerlo bajo un argumento de la Corte Constitucional que decía pues, que en este caso no era una reelección como tal y que él no tenía que hacerlo. Entonces, digamos, aparte de eso también, cuando se elige presidente, también se elige un vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Y por la vía legal, por la Constitución, el presidente tiene que encargar la presidencia a la vicepresidenta, que fue electa. Para eso, pues, tienes esa responsabilidad. Pero tampoco lo cumplió, ¿no? Él eligió una de sus ministras, designó como vicepresidenta y le encargó la presidencia. Luego esta señora no aceptó, delegó a otra funcionaria del gobierno y también quedó como presidente encargado unos días. Y ahora últimamente, en estos días, encargó la presidencia a su secretaria. Entonces, como podemos ver, ese es el escenario del señor Noboa, que no acata la Constitución, que no respeta la neutralidad, que no respeta pues la participación limpia que todos en la que todos debemos estar, ¿no? Y todo esto avalado obviamente por el Consejo Electoral, por la Corte Constitucional. Y bueno, nos estamos manejando en ese contexto que obviamente nos perjudica, porque está utilizando todo el aparato del Estado, el aparato público, los funcionarios públicos, incluso hasta alumnos de colegios que les obligan a participar en mítines políticos del candidato Noboa, de colegios públicos y entonces esto es muy difícil, digamos, contrarrestar. Y recién, hace pocos días, el día viernes, también hubo un allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es como el quinto poder del Ecuador, que es el encargado de nombrar las autoridades en el Ecuador bajo criterios de participación y que se elija a la mejor persona, más no que sean personas designadas, digamos, directamente por el gobierno, sino que tengan las cualidades y las cualificaciones para que pueda ejercer esa función a la que se presenta, ¿no? Entonces, todo esto y además el escenario del uso de la fuerza pública, como la policía y los militares, en amedrentar, ¿no? a la ciudadanía que bajo el lema de combatir la delincuencia, el crimen organizado, pues se están produciendo abusos de los derechos humanos. Y no sé si ustedes han escuchado últimamente también que cuatro niños, ¿no? Cuatro niños, sí, chicos, sí, que fueron sí, asesinados, secuestrados, sí, asesinados, desaparecidos por el ejército. Te queríamos pedir que nos dijeses una canción para que la busquemos y la podamos poner aquí y tener un momento de reposo. Ok, listo. Pues la canción es... No recuerdo el autor, pero lo del... El estribillo. Sí. ¿Cuál es? La de Inti Illimani. Creo que es la de... No recuerdo el título, pero la que cantaron cuando triunfó Boric en Chile. ¿La devolveremos o algo así? No, es la otra, la de el Pueblo Unido, perdón, sí, el Pueblo Unido, jamás será vencido. El Pueblo Unido, ¿ya la tenés? Sí, la tenemos. Perfecto. Si querés, Enrique, preguntar si la Quería hacerte dos preguntas en realidad. el actual presidente Noboa, ¿a qué sectores económicos está beneficiando principalmente? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las actividades económicas principales que hay en Ecuador? Y si él realmente las representa, la está alentando o le sirve a lo que uno puede llamar a los monopolios internacionales. Sí, obvio, representa a los monopolios internacionales. El señor Noboa es el hijo de la persona más rica del Ecuador, digamos, ¿no? Que a través de su red de empresas, que se llama la Corporación Noboa, pues controla muchísimas áreas. Primero, el tema de la producción de banano, ¿no? Que ese siempre ha sido su fuerte. Y aparte de eso, pues a través de esta red, pues muchísima importación de alimentos, participa en bienes raíces, o sea, es un entramado. Al ser la persona, imagínense, la persona más rica del Ecuador, lo que significa tener pues todo eso. Y lo que representa a él es obviamente ese sector empresarial de exportaciones y todo vinculado pues también a la banca. Y bueno, pues como ustedes saben, el Ecuador es el principal productor de banano en el mundo y ellos controlan pues toda esa producción. Y da la casualidad que también las bandas delictivas, delincuenciales, están introducidas en el Estado y también están introducidas en todo este entramado empresarial de la exportación de banano. No sé si ustedes han escuchado las noticias aquí en Europa, en España principalmente, que muchos cargamentos que llegan de Ecuador, de exportación de frutas, especialmente de banana y otros, sí, vienen contaminadas, digamos, con droga, ¿no? Entonces esto, porque ellos incluso tienen un puerto privado que no pasa control, que no pasa el control aduanero, ¿no? Entonces imagínense lo que significa todo eso para el Ecuador y los beneficios que y cómo están utilizando pues todo su entramado empresarial para este otro tipo de actividad. Y sí, o sea, él representa, como decía la pregunta, pues él representa a esos intereses empresariales de élites del Ecuador y que lo único que les interesa es privatizar los servicios públicos, concesionar campos petroleros a empresas asociadas a ellos. También el último problema que hubo en el Ecuador de la electricidad, se contrataron algunas barcazas para generar electricidad y todo ello están ligados a las empresas y corporaciones de su familia, de su tía. Y entonces ese es el, digamos... Un Milei, vaya. La política. Un agregadito con respecto a esto, perdón. Un agregadito. Históricamente, hace muchísimos años, había una gigantesca empresa que era la que dominaba el negocio de los bananos en Centroamérica, que era la United Fruit. ¿Sigue existiendo la United Fruit o ha desaparecido, absorbido por estos nuevos propietarios? No, bueno, pero yo creo que está en Colombia, ¿no? O sea, sí, a toda Latinoamérica. Bueno, en toda Centroamérica y tal, yo creo que sigue, sí. Vamos a poner la canción que has elegido y ya luego pasamos que Priscila quiere preguntar y Nahuel. Y luego Cecilia nos tienes que comentar porque estás tapando un retrato y hay algo que comentar. Vamos con la canción. Yo creo que podemos subir la música, ¿no? Porque de todas formas nos están escuchando en el directo. ¿Suena la música así en ambiente? Para que no se nos aburran. Sí. En el programa está sonando. Sí. vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. Pero estaba muy interesante la conversación que estaban manteniendo. Nahuel va a preguntar. Sí, bueno, yo quería cambiar un poquito de tema y yendo un poco a la actualidad, sobre todo lo que tenemos en todas las noticias del mundo, que es Donald Trump y este nuevo sistema de deportación masiva que ha decretado y que está volviendo un poco loco a todo el mundo allí. Y te quería preguntar por... ¿Qué reacción tenéis o vais a tener o tenéis pensado afrontar con respecto al tema de los migrantes que están siendo deportados? Sobre todo, obviamente, hay casi un millón de ecuatorianos en Estados Unidos, en torno a unas 800.000 personas. Entonces, eso, ¿qué acciones tenéis o cómo pensáis afrontar esta situación que, en principio, y visto lo visto, se va a ir complicando a lo largo de las semanas? Sí. Este es un tema muy, muy crítico y para Noboa se le va a presentar muy, muy duro. Primero porque Noboa es un ciudadano americano. Él nació en los Estados Unidos, tiene nacionalidad estadounidense. Él es más americano que ecuatoriano, que norteamericano. Y bueno, pues ustedes saben el entorno de violencia que existe en el Ecuador. La inseguridad... Todo lo que son los sobornos, los chantajes y las extorsiones. Entonces, muchísima gente, te digo, mira, en los últimos datos estadísticos de la Oficina de Migración de Ecuador, que en los últimos 4 años han salido alrededor de 500.000 ecuatorianos que no han regresado. Y esos 500.000 están pues, en diferentes partes, Europa, Estados Unidos. Y lógicamente, pues si salieron del Ecuador de una forma, digamos, irregular o están en una forma irregular en Estados Unidos, obviamente la intención de Trump es devolverlos. Y ese es el dilema que también tiene Noboa, que por un lado, pues no hay un país seguro, que se van a otro país, los deportan y regresan a donde estaban, a esa inseguridad y tal. Entonces, esto a Noboa se le va a presentar como una crisis, porque no van a ser unos pocos ecuatorianos que van a ser devueltos, ¿no? Según lo que se ha visto y lo que se tiene entendido, son redadas masivas que ya están haciendo y que están deportando. Y obviamente esto va a suceder, esto va a suceder. Y además de eso, que lo que para todo extranjero, digamos, para todo migrante, ¿no? Cuando sale de su país, tiene, digamos, su servicio público más cercano son los consulados, ¿no? Los que tenemos para cualquier tema de documentación, información y tal. Al no existir una política pública fuerte en el tema migratorio de atención a los migrantes en el exterior, los consulados, en este caso en Estados Unidos, no van a poder ayudarles de alguna forma, ¿ya? Primero porque no tienen la voluntad política, no hay un plan, no hay los servicios necesarios para atender a estas personas y obviamente el Estado ecuatoriano que debe velar por la protección y los derechos de estas personas en los países en donde están no van a poder cumplir ese rol. Entonces, lamentablemente muchos miles de ecuatorianos al parecer pues serán deportados al Ecuador y además en unas condiciones aún peor, porque si salieron del Ecuador con deudas para poder viajar al exterior, con sus familias, retornan al Ecuador, han tenido que vender sus casas, sus propiedades o están siendo extorsionados y regresar otra vez, muchos de ellos amenazados de muerte y eso, entonces va a ser algo crítico, lo veo yo. Sí, bueno, de hecho en Colombia Petro creo que fue ayer, me parece que rechazó uno de los aviones por las condiciones en las que traían a los migrantes, que al final los... Dos aviones. Dos aviones, eso. Sí. Que de hecho los llevan encadenados, esposados, en una imagen que recuerda más a Guantánamo que a alguien que vuelve a su país, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Que ante esas situaciones, simplemente por terminar con este tema... ¿crees que va a haber algún tipo dentro de la agrupación popular, dentro de lo que es la gente, digamos, que quiere ayudar dentro de Ecuador, que puedan haber alguna plataforma o algo que pueda ayudar a estos migrantes que llegan? Porque, como tú dices, van a llegar en unas condiciones, muchos de ellos, que prácticamente de no tener dónde dormir, ¿no? Bueno, en este caso, imagínate, el Estado, digamos, tendría que velar por ellos, ¿no? Por darles atención... Y tal, pero exacto, porque si regresan a su país y no existe un servicio público de sanidad, de atención, ¿cómo les van a atender, ¿no? Entonces, porque no existe esa política social en el gobierno de Noboa. No, quería hacer una pregunta agregada. Normalmente la inmigración latinoamericana, de toda Latinoamérica al exterior, a su vez, producía dos efectos. Uno, el reenvío de dinero de los que se iban al exterior a sus países de origen. Una cantidad no menores, ¿eh? No menores. De Argentina, yo en su momento, hace años atrás, habíamos medido que era más de 100 millones de dólares mensuales. Argentina, hablo, ¿no? En este caso también. Y aparte, a su vez, en el estado receptor de esos inmigrantes, produce una mano de obra más barata que la local, que a su vez los perjudica a los propios industriales o propietarios norteamericanos para contratar mano de obra más barata, que son dos temas que a corto o medio plazo van a repercutir de una u otra forma. Y la última pregunta que tiene algo que ver con esto. ¿Hay entidades en Ecuador, sindicales o de partidos políticos de izquierdas o sindicatos que a su vez ayuden en el caso de Revolución Ciudadana y o sean de una u otra forma una defensa de justamente de todo lo que estamos hablando ahora? Sí, el tema de las remesas es muy importante. Es algo adicional que, como tú lo comentas, que los migrantes van al primer mundo, digamos, a trabajar y a ganar su dinero y ayudar a sus familias. Esto, obviamente, imagínate, si lo retornan y no puede, va a dañar la economía, de todas formas. Mírate, en el último año Ecuador ha recibido 6 mil millones de dólares en remesas, 6 mil. En el tiempo de Correa, Ecuador recibía alrededor de 3.000, 2.000, 2.400, 3.000. En este momento, en este año último, 6.000 millones de dólares. lo que significa eso para la economía de Ecuador, que es un país pequeño, y después de la venta de petróleo, es el segundo rubro más importante de la economía del Ecuador. Y bueno, como revolución ciudadana, digamos, o sea, estamos en una situación crítica, lo que en este momento, lo que sí podemos decir es que si gana, y esa es nuestra intención, y ganar el gobierno en el Ecuador para obviamente aplicar una política pública de esto, de todo esto en el campo social, lo que es la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, y es algo que está totalmente desatendido y bueno, pues en manos de quererlo privatizar todo, ¿no? Como sucede en nuestros países. Claro, sí, es que, bueno, en base a lo que venían hablando y estábamos hablando en la pausa justo, ¿no? La importancia de bueno, la carencia que hay en los últimos años en Latinoamérica de políticos de carrera, ¿no? O sea, que comprendan que el manejo de un Estado con todas las articulaciones, engranajes que tiene, no es lo mismo que una empresa, y se ve, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Sí, obvio. El presidente anterior, Guillermo Lasso, que era un banquero, también decían que es un empresario exitoso, el banco tal, claro, y que va a funcionar muy bien, que tal. Tuvo que renunciar, un desastre, tuvo que renunciar, y ahora viene un extranjero, básicamente un norteamericano, que está gobernando el Ecuador y que tampoco sabe de economía, que no sabe de política social, que no sabe de educación, de vivienda, de nada. Vos mismo hablabas de una gran desprolijidad en cuanto a cómo se están llevando a cabo, no solo cómo se está manejando Noboa últimamente con respecto a esto, a no respetar a su vicepresidenta, asignar, digamos, a la secretaria. Entonces, sí, hay algo que de cara al futuro no se ve bien, y por eso también es imperioso que Luisa gane en ese sentido, me claro, parece. Claro, imagínate. Y bueno, pues esto no se conoce muy bien en el exterior, ¿no? Porque lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que está haciendo este señor en el Ecuador, ¿no? Y bueno, pues gracias por la oportunidad que me dan aquí también de comentar esto y hablar básicamente de la quiebra del sistema democrático en el Ecuador con todas estas acciones y también la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Nosotros en Argentina Soberana siempre apoyamos a Ecuador, a Revolución Ciudadana. De hecho, hemos estado también en un desayuno con Narcisa Soria. Se ha creado la Red Latinoamericana de Mujeres, donde está Narcisa, donde está Ecuador, donde está Colombia, donde está Bolivia, donde estamos las argentinas. Así que estamos haciendo mucha tarea conjunta. Y también estaremos en el cierre de campaña, que va a ser este sábado. Ah, que parece que va a estar muy bien, ¿no? Con así mucha es. Danza, mucha música, mucha alegría, ¿no? Desde las 5 hasta las 9 de la noche, me parece. Así es. En el Marcelino Camacho, ¿no? De Comisiones Obreras. Ahí estaremos también acompañando a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas, esperando que Luisa González tenga todas las posibilidades de ganar. Ecuador lo está pasando muy mal. También hacemos apoyo muy fuerte para Jorge Glass, que realmente está en una situación tremenda, y por supuesto Rafael Correa con sus más de 30 causas, porque creemos que Ecuador es también emblemática en este lawfare que también estamos sufriendo en Argentina. Sí, yo quería solamente hacer una preguntita para acabar, porque estamos a pies de unas elecciones, ¿no? Los datos de CEDATOS dan como un 61% de indecisos dentro del Ecuador. Entonces, nada, quería ver esa tu postura, si eso es los datos que manejáis, que haya tantos indecisos, estamos hablando de más del 50% a falta de 2 semanas, creo, ¿no?, para las elecciones. Entonces, eso, no sé si son los datos que tenéis. Ya sabemos que las encuestas a veces no son del todo ciertas, pero bueno, es un dato que llama mucho la atención teniendo en cuenta que, pues eso, no el porcentaje tan alto. Sí, bueno, las encuestas, pues, sí, son encuestas, Pero Sedatos es la encuestadora, la empresa menos fiable. Así que yo creo que por ese lado no es. Según tengo datos, pues estamos ya, cuando se acerca el momento de votar, se va reduciendo eso. Incluso hay personas que en el mismo momento deciden por quién votar. Pero estamos, creo que la indecisión está todavía en un 20%, ¿no? Yo creo que ya la mayoría tiene decidido su voto. Y bueno, pues Luisa está encabezando todas las encuestas, en todas. Y bueno, pues vamos a ver el día de las votaciones, porque todo puede suceder en el año 2023. No sé si ustedes recuerdan que nosotros estábamos por ganar ya en primera vuelta. Teníamos sobre el 42%. El otro candidato que le seguía era diferencia de 10 puntos, que es lo legal para poder ganar en primera vuelta, pero tuvieron que matar a este candidato para culpar a Revolución Ciudadana, y obviamente mucha gente se lo creyó y perdimos. O sea, ganamos la primera vuelta, pero no con la diferencia, y obviamente en la segunda vuelta se unió toda la oligarquía. Pues bueno, a ver si podemos festejar, esperamos que sí. Y muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Y solamente, bueno, a Cecilia quería comentarle, porque tenemos un objeto, ¿no?, que hemos traído, porque estamos aquí poniendo a tono la radio, ¿no? ¿Y qué nos cuentas? Sí, bueno, queríamos traer algunos elementos emblemáticos. Tenemos ahí la bandera, tenemos el mate. Y esta es la foto de Perón, que tiene la característica de que está dedicada, firmada, es del 17 de septiembre de 1953 la firma, y está dedicada a mi abuela, que se llamaba Ramona. ¿Y por qué está dedicada a mi abuela? ¿Por qué tiene mi abuela una foto de Perón con su firma y tal? Porque resulta que en los gobiernos de Perón había colonias de vacaciones de chicos y chicas desfavorecidos en la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial. Y mi abuela era la cocinera en esas colonias de vacaciones. Entonces, mi abuela me contaba muchas anécdotas, porque Perón llegaba a la hora de comer, para comer con los chicos y chicas, se sentaba con ellos y llegaba en motoneta, lo que acá es la Vespa, ¿no? Llegaba en la motoneta y entonces los chicos y chicas hacían cola para que él les diera una vueltita, ¿no? Y después comía con todos. Entonces, bueno, saludaba a todo el personal y, claro, vio muchas veces a mi abuela y por eso le hizo este regalo. Así que esto es una cosa muy emocionante que guardó la familia. Me la dieron a mí considerando que era la más peronista de la familia. Entonces soy la custodia de este elemento que ahora traigo aquí en el podcast para que nos adorne aquí nos acompañe, la mesa y nos acompañe. Y bueno, y por último, como hago siempre en los podcasts, que es contar un poco las próximas actividades que tendremos como Argentina Soberana, quería comentar que el viernes 31 tenemos la presentación de un libro de Mónica Puertas que se llama España bajo libertad vigilada. Lo que ha hecho Mónica en este libro es hacer un recorrido por lugares emblemáticos de Buenos Aires, ligándolo con lo que ocurrió durante la Guerra Civil Española en todos esos sitios. Yo no leí el libro, pero tengo muchísimas ganas, porque una de las historias que también me contaba mi abuela eran las peleas que en Avenida de Mayo había durante la Guerra Civil entre los partidarios de uno y otro lado de los dos bandos en la Guerra Civil. Así que pues me va a interesar muchísimo verlo, y además realmente es una conexión fuerte entre la memoria argentina, la memoria española, teniendo en cuenta además que Mónica Puertas es guía en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos que hay en la ex ESMA. Así que invitamos a todas y todos que os vengáis, porque realmente va a ser muy interesante tanto que nos hable del libro como para que nos cuente de primera mano cómo están las cosas en Argentina. en cuanto a derechos humanos y llorar un poquito todas juntas, ¿no? ¿Perdona? ¿En dónde se hace? ¿De? ¿En qué lugar se hace? Ah, bueno, es en nuestro local, que llamamos nuestra unidad básica de Madrid, que es en la calle Torrijos, número 15, metro Valdeacederas, línea 1. A las 7 de la tarde, os esperamos. Y el día 1, además de que vamos a estar con los ecuatorianos, tenemos también una concentración frente a la Embajada Argentina por los derechos LGTBI. Esto lo organiza un grupo de gente argentina que no está adscrita a ningún grupo, pero nosotras como Argentina Soberana hemos querido apoyarla después de las barbaridades que Milei ha dicho en Davos contra este colectivo, ¿no? Perdón, Enrique, ¿qué? ¿A qué hora? A las 8, sí. A las 20 de la tarde. Y entonces, bueno, nos vamos a tener que repartir entre una cosa y otra, pero creemos que todo esto es muy, muy interesante y muy importante. Yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir. Buenas noches a todos y te dejamos a ti las últimas palabras para que te dirijas a la comunidad ecuatoriana y, bueno, y a los oyentes argentinos. Gracias. Un saludo a la comunidad argentina aquí en España, en Madrid. Sé que es bastante numerosa. Y todo nuestro apoyo, cariño, también a quienes sufren toda esa carga del presidente que tenéis. Así que todo nuestro aprecio a vosotros. Y para la comunidad ecuatoriana, pues un saludo inmenso, que este 9 de febrero es la oportunidad de cambiar el país. Y bajo nuestro lema, que es Revivir el Ecuador, con Luisa González y con los asambleístas por el exterior, para tener un Ecuador diferente, ¿no? Para tener todos nuestros servicios públicos de calidad, como lo tuvimos en el tiempo de Rafael Correa, y toda la atención y protección de derechos a los migrantes a través de la red de consulados y embajadas en los diferentes países. Y que participen. Es el día en que nuestro voto vale lo mismo y tenemos que hacer valer nuestra decisión y participar. Salir a participar y votar por la mejor opción, en este caso Luisa González, con las listas 533. Gracias. Muy bien. Vamos, Ecuador. Bueno, un saludo a todos y a los que nos están viendo por el Instagram. Ya nos comentaréis qué tal ha funcionado en nuestra primera vez. Hasta luego. Hasta luego. Amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí regresar al fin a tu lindo Ecuador. Siempre debes decir